Entramos en el capítulo de nuestras microfichas, microfichas destinadas, dedicadas a los grandes momentos del espionaje mundial. Estamos en esta noche muy de la Primera Guerra Mundial, estamos en el año 1915, vamos a hablar del 3B, del Servicio de Inteligencia Alemán. ¿Cómo operaban en Londres? Fernando Rueda propone esta noche una historia sumamente curiosa, que acaba en la torre de aquella ciudad, en la torre de Londres, al amanecer. Bueno, pues vamos a contar en qué consistió esta historia, que Fernando la quiere llamar el águila al que le faltaba, a la que le faltaba una pluma. Pues sí, Juan Antonio. Estamos en la Primera Guerra Mundial. No voy a explicar la Primera Guerra Mundial y menos a ti, pero dentro de esa guerra mundial y de esos años del 14 al 18... Una guerra que iba a acabar con todas. Con todas. Hubo, para lo que a nosotros nos interesa, hubo la actuación de un grupo de personas de la cual se ha hablado muy poco, porque se ha hablado mucho de los servicios secretos a lo largo, a veces, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, pero muy poquito de lo que pasó. En aquel momento, el servicio secreto alemán se llamaba, como tú bien has dicho, el 3B. Y una de sus misiones, estamos hablando de hace un siglo, era infiltrarse, tener infiltrados, tener informantes en todos los países con los cuales estaban combatiendo, para poder recopilar toda la información de cara a hacer la guerra. Es decir, hace un siglo, parece que todos hemos avanzado, pero el espionaje es exactamente el mismo. No había grandes ordenadores ni satélites, pero el espionaje del hombre contra el hombre estaba. Y nos encontramos en concreto en el otoño de 1915, es decir, un año después de iniciada la guerra, y estamos en Londres. Ese fue un año muy complicado para Scotland Yard, porque Scotland Yard eran los que se ocupaban durante la Primera Guerra Mundial de perseguir a los de hacer las labores del contraespionaje, es decir, perseguir a los agentes extranjeros y muy especialmente a los temerosos agentes del 3B. En aquel otoño, los casos más complicados que tuvo el Scotland Yard pertenecen a dos mujeres. Dos mujeres, Juan Antonio, muy distintas entre ellas. Dos mujeres que formaban parte de la misma red de espionaje alemán, pero dos mujeres que, aunque se cruzaran por la calle, nunca, nunca se saludaban. Entre otras cosas, porque eran el punto y la E, eran la antítesis de la antítesis. Una era una feucha pitonisa. ¿Sí, sí? Sí, una pitonisa. Una pitonisa. Una pitonisa que había empezado, ya incluso antes de la guerra, a espiar allí sin mucho trabajo, simplemente haciendo negocio. Pues como lo hacen en España montones de pitonisas. Tenía un anuncio puesto y Madame, ¿verdad?, y entonces iba recibiendo a la gente. Lo que pasa es que cuando llegó la guerra, ella detectó perfectamente que la gente que empezaba a ir era la clientela que ella llevaba buscando. Eran madres de soldados en el frente, eran las mujeres de esos soldados, incluso a veces los propios soldados que venían, que pasaban una temporada, que volvían. Le preguntaban por su futuro, ¿no? Y le preguntaban por su futuro. Querían saber qué les iba a pasar, qué no les iba a pasar o qué les estaba pasando en ese momento. Entonces, ella, con una habilidad tremenda, cada vez que se encontraba con uno de estos casos, no lo soltaba nunca, Juan Antonio. Hablaba y hablaba. Les pedía todo tipo de datos. ¿Dónde estaba su marido o su hijo, a qué se dedicaba, en qué unidad, en qué tipo de trabajo hacía, que todos los datos, y como si fuera necesario para leer el futuro saber exactamente cómo se llamaba el capitán de la unidad, todos los datos? Y una vez hecho eso, empezaba a dudar, empezaba a construir, daba algún dato y le decía: ¿no tendrás alguna carta? Porque eso me ayudaría muchísimo, porque veo algún punto oscuro. Y lo hacía y las enganchaba. Y las mujeres, las hijas, iban y volvían, las madres, y volvían permanentemente a eso. Y daban toda suerte de detalles. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿En qué unidades estaban enclavados? ¿Y dónde estaba la unidad en ese momento? ¿Qué es lo que había pasado? Todos los datos. Cuando se iban, cuando abandonaban su casa, ella, antes de recibir la siguiente visita, cogía la hoja de tinta invisible, cogía las hojas, la tinta invisible, y escribía todos los datos que había recibido para dárselos a su contacto del 3B, que se los llevaba a Alemania. Recordemos que en esos tiempos de la Primera Guerra Mundial, entre los espías, pues era muy frecuente utilizar la famosa tinta invisible. Ajá. Para mandarse los mensajes, para que... Era lo habitual para que no fuera detectada. Sí. Pero un día, precisamente en ese otoño negro para el 3B, se le acercó una chica, fue a visitarla, que ya había estado en otras ocasiones. Pero aquí, la pitonisa espía, que ya le conocía, que había creado una relación con ella, que había obtenido montones de datos, se aventuró. Y la pitonisa espía, falsa como ella sola, le predijo que su marido no moriría, que volvería sano y salvo, pero más aún, que cuando llegara le iban a dar la cruz de la victoria, la condecoración ansiada, soñada. Imagínate la alegría de la mujer. Se fue directamente a su casa, me imagino que para contarle a todo el mundo que tranquilo, que podía quedar lo que quedara de guerra, que su marido iba a volver. Volverá Peter y encima laureado. Efectivamente, pero se encontró en la puerta de casa con un militar. Un militar que le estaba esperando. Ese militar le dijo: traigo una noticia para usted. Dice: una noticia tiene que ser buena, porque mi marido, dice, su marido murió hace exactamente una semana. Ella se quedó destrozada. Uf, era como fuerte, ¿no? Sí. Y entonces, a esa persona... Su primer pensamiento, después de, claro, para su perdido marido, pues para la pitonisa, claro. Claro. Y entonces le contó a ese enviado del Ministerio de la Guerra lo que le había pasado. Hombre, inicialmente se mosqueó, él se lo comunicó a Scotland Yard por si podía hacer algo. Les pareció raro, muy extraño y tal, pero empezaron a controlarla y se encontraron con que era esa, efectivamente destaparon su entrega al 3B y decidieron detenerla. Que se aprovechaba de esas pobres incautas para suministrar información al 3B. Ajá. Al servicio de alemán de inteligencia. Claro, Juan, y decidieron detenerla. Lo único que pasa es que huyó. Huyó antes de que... Porque, claro, que... como era pitonisa, lo vio. Lo vio. Vio que la iban a detener. ¡No, malvado! Sí. La avisaron de que estaba siendo sometida a control por el Scotland Yard y pudo huir. Algo que no pudo hacer otra mujer, Lizzie Bertein. Lizzie Bertein era otra espía de la misma red, que en esa investigación que había empezado el Scotland Yard por la pitonisa, habían ido tirando de hilo, y habían encontrado a Lizzie Bertein. Cuando fueron a su casa a detenerla, se acercaron al marido, y el marido se alucinó, y diciendo: no puede ser que mi mujer es espía, no me lo puedo creer. Y entonces cogió y dijo: soy ciudadano americano. Y entonces los del Scotland Yard, que iban a detener, se quedaron parados. Se llevaron a la mujer, se lo llevaron a él, les enseñó el pasaporte, efectivamente era un ciudadano americano, y bueno, les dejó tan alucinados que bueno, le dejaron en libertad. Le dijeron: le vamos a retener su pasaporte, por favor, no salga del país. Se extrañaron, pero no tenían nada contra él. Entonces empezaron a investigarle, empezaron a controlarle, por si acaso. Pero claro, era un ciudadano americano. Su mujer en la cárcel y él ahí. Y entonces, pues nada, no hacía nada raro, todo era normal. Hasta que, claro, cogían su correspondencia, la miraban, hasta que de repente un día les extrañó algo de la correspondencia. En unas cartas que dirigía, que era prácticamente la única correspondencia que tenía con Holanda, ponía primero el país, después la ciudad, más tarde la dirección y al final el nombre. Caramba, como la costumbre alemana. Efectivamente. Pero no solamente es que fuera una costumbre en Alemania, es que no había ningún otro país que tuviera esa costumbre. Cayeron, dijeron, qué raro, esto huele mal. Esto está muy mal. Mira, será americano lo que tú quieras, pero este está enviando como si fuera un alemán. Esto es muy raro. Cartas a Holanda. Y entonces dijeron, bueno, tenemos un pasaporte que lo habían retenido para que no se fuera. Y entonces decidieron investigar el pasaporte. Lo mandaron al laboratorio. Y lo buscaron, lo vieron por un lado, por otro, hasta que, claro, lo encontraron. Sí. Descubrieron que el águila norteamericana tenía una garra dibujada al revés. Y lo que era determinante, Juan, a la cola le faltaba también una pluma. Vaya, vaya con el ciudadano presuntamente norteamericano. Claro. La garra estaba dibujada al revés y a la cola del águila calva le faltaba una pluma. Una pluma. El pasaporte, sin duda, era falso. El Scotland Yard fueron a su casa, le detuvieron y encontraron nuevamente aquello que distinguía a todos los espías de la época de la Primera Guerra Mundial, Juan, que era la tinta invisible. Al falsificador del pasaporte se le había olvidado el detalle de la pluma de la cola. Y eso no se le escapa a uno de Scotland Yard. Y claro, y ese detalle que no se le escapó llevó a Rowland a ser fusilado aquel otoño de 1915 en la Torre de Londres. Sí, porque en la Primera Guerra Mundial con esto de los espías no se andaban sin contemplaciones. Sí. Mata Hari, Rowland, tantos y tantos que murieron fusilados casi de forma y manera inmediata, ¿no? Aquí no había intercambios, no había de espías. Aquí al que te pillaban se lo calzaban. Una historia curiosa, los espías alemanes que actuaban en Londres en ese otoño tan calentito del año 1915. El caso de la pitonisa, que pues, embaucaba a sus víctimas para sacarles toda clase de información del frente. Ajá. Y también Rowland, que bueno, pues supongo que en el último minuto de su vida se acordó largamente de aquel falsificador que tan mal hizo su Chapuzas. Trabajo, ¿no? El águila norteamericana, el gran símbolo, con la garra al revés, y le faltaba una pluma en la cola.